Para Gente Grande, una producción de imagenobscura.com y la revista Lascivia. Para Gente Grande, el podcast del erotismo. Hasta hace pocos años, las relaciones de pareja han estado dominadas por una concepción muy específica sobre lo que es el amor. Hablo del amor romántico. Esta idea de afectividad transforma el amor en algo que es compartido en exclusiva por dos personas, las cuales tienen un trato íntimo entre sí que no utilizan con los demás. Y también está relacionado con la concepción moderna del amor platónico en el que se idealiza a la pareja. Sin embargo, en los países occidentales está echando raíces otra forma de entender las relaciones amorosas, el poliamor. ¿Qué es el poliamor? El término poliamor fue acuñado por Morning Glory Sel Revenhert en el año de 1990 y desde entonces se ha ido haciendo popular como idea y como filosofía de vida en muchos países occidentales. En términos generales, el poliamor es la tendencia, preferencia o hábito de relacionarse amorosamente con más de una persona a la vez y en un contexto en el que todas las personas involucradas son conscientes de esta situación. El poliamor, por tanto, no tiene a la pareja como unidad fundamental en la que las personas intercambian conductas afectivas e íntimas, y eso no significa que se estén cometiendo infidelidades. Por otro lado, hay muchas maneras de vivir el poliamor, y el hecho de que más de dos personas puedan participar en una relación poliamorosa no hace sino ampliar el número de posibilidades. De hecho, como el poliamor es una manera de gestionar la afectividad y no necesariamente el sexo, puede ocurrir que todas las personas que participan en un grupo de poliamor tengan distintas orientaciones sexuales, o simplemente no tengan sexo. Y también puede pasar que algunas sí tengan relaciones íntimas de este tipo y otras no. Además, el poliamor es un modo de relación que se mantiene en el tiempo y que no se limita a un periodo corto de minutos u horas, tal y como podría pasar en los intercambios de pareja esporádicos, o llamados comúnmente swingers. Las relaciones poliamorosas lo son porque en sí mismas nos hablan sobre la naturaleza de la relación afectiva que tienen varias personas entre sí. El poliamor no es poligamia. A la vez, el poliamor no tiene que basarse en relaciones formalizadas tal y como ocurre en los matrimonios. Se distingue de la poligamia en que este último, además de ceñirse solo a casos donde se han producido matrimonio, consiste en la unión entre un hombre y muchas mujeres o una mujer y muchos hombres. La existencia de límites difusos en los límites de los que puede hacerse y puede no hacerse en una relación poliamorosa ha hecho que, en ocasiones, se conozca este tipo de afectividad simplemente como no monogamia. Esto permite cubrir un abanico de tipos de relaciones muy amplio que no encorseta las diferentes maneras de vivir el poliamor. Aunque el modo de clasificar estos tipos de poliamor puede variar dependiendo de qué tipo de criterios se utilicen para distinguir entre estas categorías, sí se puede resaltar las principales formas de relaciones poliamorosas. A continuación las enlistaré. Número 1. Poliamor jerárquico. En ese tipo de poliamor hay un grupo nuclear en el que la relación es más intensa y una periferia en la que las relaciones establecidas son secundarias. Normalmente, cada persona tiene una relación primaria y otra de menor importancia, lo que hace que las personas involucradas en una relación primaria puedan imponerle vetos a la otra, impidiendo que se involucre románticamente con algunas personas determinadas. De entre los diferentes tipos de poliamor, este es el que más se parece a las relaciones de pareja tradicionales en los países occidentales. Número 2. Polifidelidad. En la polifidelidad, las relaciones íntimas están restringidas a un grupo de personas determinado y con unos límites muy acotados. Fuera de este círculo de miembros, el contacto sexual no está permitido. Número 3. Anarquía relacional o amor libre. La anarquía relacional es el tipo de poliamor menos parecido a las relaciones de pareja monógamas. En él, las personas involucradas en las relaciones no tienen ningún tipo de restricción puesta a priori, y cuentan con total libertad para elegir cómo relacionarse con cada persona en concreto. Por lo tanto, en la anarquía relacional no existe presión para hacer que las relaciones establecidas con las demás encajen en una serie de normas estereotípicas, ni existe la necesidad de colocar etiquetas que las definan. En definitiva, la anarquía relacional se distingue de las demás formas de poliamor por ser mucho más desestructurada. Aunque siempre se basa en el consenso y requiere un grado de compromiso, este se construye desde cero en el momento de iniciar la relación y no se basa en expectativas fundamentadas en los roles de género o las tradiciones. Identificar el número de personas que practican el poliamor es tremendamente complicado, en primer lugar porque en muchos países su presencia es tan baja que cuesta estudiarlas, y en segundo lugar, porque al ser tan difícil de definir lo que es y lo que no es una relación poliamorosa, es complicado no caer en sesgos a la hora de cuantificarlas. Sin embargo, se estima que el número de estadounidenses que practica alguna forma de poliamor ronda el 4 o el 5% de la población, mientras que en España el porcentaje estaría entre el 5 y el 8%. En cuanto al perfil de las personas que se decantan más por las relaciones poliamorosas, un estudio realizado por Loving More, una organización de apoyo al amor libre, en el que participaron más de 4.000 practicantes de poliamor, mostró que el 49.5% de los participantes era de género femenino, 35.4% de género masculino y el 15.1% correspondía a personas identificadas como género no binario o genderqueer. Además, casi la mitad de las mujeres y alrededor de un 18% de los hombres declararon haber tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo durante los últimos 12 meses, mostrando así una tendencia significativamente mayor hacia la bisexualidad activa que la población general. Estos resultados encajan bien con otros estudios en los que se ha comprobado cómo en homosexuales y bisexuales el número de personas poliamorosas es muy grande. Por otro lado, el nivel de estudio de las personas poliamorosas era significativamente superior a la media de la población general y mostraba una tendencia a vivir con menos niños y adolescentes en sus casas. Si es complicado cuantificar el número de practicantes del poliamor, saber cómo se sienten la mayoría de estas personas no lo es menos. Para ello hay que realizar costosísimos estudios cualitativos basados en entrevistas y los datos al respecto son muy escasos. Sin embargo, por los datos disponibles no hay motivo para pensar que los problemas que viven las parejas y los matrimonios tradicionales desaparezcan en las relaciones de poliamor. Aunque los diferentes tipos de poliamor quedan muy bien definidos sobre el papel, a menudo resulta difícil ver reflejada en la realidad la naturaleza de las relaciones que supuestamente deberían mantenerse. Por ejemplo, a pesar de mostrar una preferencia por el poliamor, pueden aparecer celos o miedo a quedar al margen de la relación, y el hecho de compartir una red en relaciones afectivas con más de una persona hace que sea muy necesario gestionar especialmente bien los tiempos y las actividades que se comparten. Muchos problemas comunes en el día a día de las parejas tradicionales están presentes también en las personas que practican el poliamor. Por otro lado, no hay pruebas de que las familias formadas alrededor de relaciones poliamorosas tengan mayores dificultades para criar y educar bien niños y niñas. Elizabeth Chef, en concreto, realizó un estudio longitudinal durante 15 años que le sirvió para concluir que la crianza en el seno de familias poliamorosas transcurre con normalidad, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta el perfil típico y el nivel de estudios de las personas involucradas en el poliamor. El poliamor puede ser muchas cosas, desde una serie de cambios superficiales aplicados en las relaciones de pareja de siempre hasta un cuestionamiento profundo de las convenciones sociales, el matrimonio y el modo en el que los estados del mundo se relacionan con este. Desde los estudios de género relacionados con el concepto de patriarcado, por ejemplo, la existencia del poliamor resulta muy relevante, porque considerando como una alternativa al amor romántico tradicional, hace más fácil argumentar que el matrimonio y las relaciones de pareja son mantenidas a flote socialmente por motivos políticos, en vez de ser un reflejo del modo en el que la biología humana nos predispone a relacionarnos. Eso genera muchas discusiones en la sociología, la antropología y, por supuesto, la psicología, y a medida que se vaya profundizando en el estudio de este fenómeno, irán quedando patentes posiciones enfrentadas y diferentes teorías acerca de lo que es el poliamor. Los investigadores y académicos que enfatizan el papel de los genes, como por ejemplo gran parte de los neurocientíficos y de los psicólogos evolucionistas, posiblemente tenderán a subrayar las dificultades que conlleva el amor libre y señalarán que los tipos de poliamor más desprovistos de normas son relativamente poco extendidos. Por el contrario, partidarios del papel del entorno y el aprendizaje seguirán defendiendo la idea de que el poliamor es una evidencia más de nuestra capacidad prácticamente infinita de inventarnos nuevas maneras de relacionarnos y reinventar la afectividad, sin estar limitados por nuestro pasado evolutivo. ¿Cuál de estos dos relatos tendrá mayor capacidad para explicar lo que es el poliamor? Es algo que, por el momento, y a falta de más datos, no nos podemos plantear. Hoy, en un día en el erotismo, la censura que sufrió la artista Débora de Robertis en una charla TED. El pudor que oprime a las partes pudendas atacas de nuevo. Y todo pese a que ya ha pasado más de siglo y medio desde que Gustave Courbet pintara en 1866 ese primerísimo primer plano de una vulva titulado El origen del mundo. Lo que no sabía el francés es que este encargo particular tendría que esperar hasta las postrimerías del siglo XX, 1995, para salir del mundo oculto de las colecciones privadas y los almacenes y ver la luz en el Museo de Orsay. Tampoco se podría imaginar Courbet que un artista, Débora de Robertis, ganaría cierto prestigio haciendo lo que una modelo hizo para él, mostrar sus genitales por amor al arte. La luxemburguesa ganó reconocimiento en 2014 cuando se sentó en el suelo del museo y abrió sus piernas sin ropa interior ante los sorprendidos visitantes. Quería dejar claro que, con todo, el maestro del realismo francés no se había atrevido a ir lo suficientemente lejos en su retrato de lo femenino, puesto que escondía la vagina tras unos labios cerrados. «Soy el origen, soy todas las mujeres. No me ha visto, quiero que me reconozcas», decía entonces la artista luxemburguesa, que fue rápidamente cubierta por la seguridad del museo. De Robertis volvió a la carga en 2016, con el Museo de Orsay de nuevo como escenario para su performance. Se desprendió de su abrigo y se recostó desnuda frente al Olimpia de Manet. Esta vez fue detenida por exhibicionismo sexual. Con este currículum, no es sorprendente que cuando Ted Brussels le propuso dar una charla, De Robertis decidiera centrarla en la censura y las mujeres. Lo que sí ha sido una sorpresa es que ella misma se acabara convirtiendo en un ejemplo práctico de los estrechos límites de la libertad de expresión. A mitad de su actuación, un hombre de la organización la sacó por la fuerza del escenario. La intervención fue tan paradójica que parte del respetable creyó que estaba previsto dentro del evento, pero no. ¿Qué hizo De Robertis que exigiera sacarla a rastras de la escena? Proyectar fotografías de sus performances en los que, como es de esperar, se ven sus genitales. Imágenes de los actos que la han hecho conocida en los que cuestiona que se siga considerando la desnudez, especialmente la femenina, una transgresión o un hecho sexual. Y todo, pese a que no es arriesgado aventurar que precisamente por estas fue invitada a dar la charla TED. La polémica está servida. El medio flamenco Focus Nac asegura que la artista y la organización habían pactado que no proyectaría ninguna imagen de sus actuaciones. Lo hizo, y ante esta respuesta profundamente inapropiada por parte de la organización, la matriz de TED ha retirado a su filial bruselense la licencia para organizar eventos con su marca. De Robertis, por su parte, denuncia que ha sido censurada, por lo que exige que el video de su actuación sea publicado junto al resto de oradores de la prestigiosa TED. De momento, la artista luxemburguesa no ha logrado entrar en el Olimpo TED, pero sí ha conseguido generar un controvertido debate sobre la desnudez, los tabús, la relación entre el arte y las instituciones artísticas, el cuerpo de la mujer y la libertad de expresión, y todo durante un evento que, para rizar el rizo, sus organizadores bautizaron Un Mundo Feliz, en honor a la distopía de Aldous Huxley, y con el que pretendían generar una reflexión sobre la dirección emprendida por las sociedades modernas. «¿Cuán bella es la humanidad, oh mundo feliz en el que vive gente así?», decía Miranda en La tempestad que inspiró a Huxley. Si la organización de Tech Brussels le dio la espalda, al menos la justicia poética se puso de parte de Robertis al sacarla del escenario por mostrar genitales en público. El hombre de la organización le arrancó la camiseta, dejando sus pechos al descubierto. Así que ahora es posible que, si la artista publica una foto del momento en Facebook o Instagram, le cierren la cuenta. No queda más que reflexionar acerca de, realmente, qué es la libertad de expresión, qué tanto se le respeta y cómo se considera el arte a estas alturas del partido. Esta semana en recomendaciones, Pretty Baby, Gato y Matrimonio Abierto. Pretty Baby, conocida como Niña Bonita en Hispanoamérica y como La Pequeña en España, es una película estadounidense de 1978 dirigida por Luis Malle, protagonizada por Brooke Shields, Kate Carradine y Susan Sarandon en los papeles principales. La película relata un hecho ficticio ocurrido en 1917 en un barrio de Nueva Orleans, en inicios de la Primera Guerra Mundial, donde convive una joven que es hija de una prostituta de dicho barrio y la relación de ambas con un fotógrafo. Nacer, crecer y vivir en un burdel le pasó a Violet, a su hermano menor, a otras niñas y niños que viven junto a ella. Cuando en la infancia lo único que te rodea son mujeres, tu madre y tus tías, y ellas trabajan acostándose con hombres, dándoles placer a cambio de dinero, aprendes que esa es la realidad, que la vida es así, dormir en el día y ejecutar el oficio de noche, entre música, baile, licor, risas, apuestas, gritos, gemidos y puertas que se cierran. Violet es testigo involuntaria de la cotidianidad de un burdel en la Nueva Orleans de 1917, y sus ojos curiosos y asombrados presencian en cada jornada lo que presiente será su destino: crecer para volverse una de ellas, una de esas prostitutas sensuales llenas de clientes. Violet protagoniza Pretty Baby y el punto de vista del film es suyo. Es su mirada infantil la que guía este relato. Es su mirada la que da inicio a la película y con su mirada también termina. Cuando el filme empieza, Violet parece estar presenciando un acto de placer, pero en realidad es algo más, un acto de vida. No está nada mal como metáfora visual y auditiva. Una cosa es lo que ella cree percibir y otra lo que en realidad ocurre. Por eso la visión del burdel es tan amable y romántica. Las prostitutas se aprecian entre sí. Hay solidaridad entre ellas, todas son hermosas, van bien vestidas. Sus clientes son elegantes, formales y caballerosos. El piano toca canciones alegres. Madame Nell Livingston administra todo con rigor pero con justicia. No es posible imaginar un mundo mejor, aunque afuera la Primera Guerra Mundial deja miles de víctimas. Este es un eco lejanísimo para Violet, ella apenas tiene 12 años. Al optar por ese punto de vista en primera persona, Luis Malle hace que tengamos que describir e interferir muchas cosas por nosotros mismos. A las prostitutas no logramos identificarlas y reconocerlas individualmente. Esta no es su historia. No hay muchas explicaciones para la maltrecha dinámica familiar de Violet. La relación con su madre es cordial pero distante. No entendemos del todo qué hace ahí un fotógrafo retratando a las prostitutas y por qué se va quedando a ser parte de la familia. Tampoco sabemos el motivo que impide a que Violet vaya a la escuela y salga de los confines del burdel. ¿Rechazo social? Probablemente. Lo único que tenemos claro es que está siendo criada para renovar al grupo. Es preciosa, es carne joven, es virgen. La infancia de Violet le estorba sobre todo a ella misma, que quiere desarrollarse rápido para ser parte del grupo y dejar de ser la niña que, por lo menos externamente, nunca se ha sentido. Al vivir siempre entre adultas cortejadas y mimadas por sus clientes, quiere lo mismo para sí. No tiene otra perspectiva. No hay quien quiera dársela, no les conviene. El único podría ser papá Belloc, el fotógrafo, que quizás es homosexual, impotente, buyer, que intenta, prendado de ella, devolverle su niñez, a sabiendas que probablemente ya es demasiado tarde. Cuando le regala una muñeca y luego la viste como una niña de su edad para fotografiarla, Violet se siente incómoda, como si lo hubieran disfrazado. De hecho, le dice, «¿Esto soy para ti?». Más tarde, cuando él la fotografíe completamente desnuda, sin importar que luzca aburrida, su expresión será otra. Ya por fin se siente mujer. Así no lo sea todavía. Ella sabe que todo es una fachada, que por dentro aún desea ser protegida y guiada por su madre ausente, pero esa vulnerabilidad casi nunca nos permite verla. La contradicción la habita y vivirá para siempre con ella, como la última imagen de Pretty Baby lo confirma con amargura. Por supuesto que hay mucho de perversión en esta historia. Es el relato de la corrupción y el abuso de una menor de edad por parte de su madre y sus compañeras de trabajo. Es el negarle la niñez, la educación y la inocencia a un ser que quizás va a pagar duras consecuencias psicológicas futuras. es celebrar la pedofilia, es la connivencia hipócrita por un crimen sexual. Sin embargo, al situar todo esto en el pasado, Malet y la guionista Polly Platt, diseñadora de producción y exesposa de Peter Bogdanovich, descargan la responsabilidad en los usos y costumbres sociales y culturales del momento. Así eran las cosas en 1917. Así de perverso era el ambiente que Violet respiraba. La suya no es la única niñez interrumpida. La suya no es la primera desfloración subastada. Además, todo está respaldado en textos que relatan la vida en el distrito de Storville y en las fotografías de E. J. Velo, un hombre misterioso. El mito dice que era un enano deforme que se dedicó a tomar fotografías de las prostitutas de Storville en Nueva Orleans a principios de la segunda década del siglo XX. La película, a día de hoy, sigue causando controversia por su tema, pero es un hermoso recuerdo de una época que ya se ha ido. Hablemos ahora de la novela gráfica Gato, de Horacio Altuna. Horacio Altuna, famoso por sus espectaculares personajes femeninos, pero también por la gran profundidad de su obra, es un prestigiosísimo embajador de la historieta argentina en el mundo. La fuerza de su grafismo hace a su personaje seres vivos que transpiran en todas sus viñetas. Cuida con esmero la narración y la diagramación de páginas y es un maestro de la ambientación. Gracias a todo ello y a la calidad argumental de sus obras, es un referente de la historieta para adultos. Gato es un thriller erótico que originalmente fue editado para y por la revista Playboy. En ella seguimos los pasos de Jessica, una adolescente de la clase más alta que vive en Nueva York. Jessica vive en un piso de $1,000,000. Estudiante de historia del arte, de buenos modales y algo reservada, todo eso para su entorno social. Porque hay otra Jessica, secreta que nadie conoce. Jessica sale por las noches con la complicidad de la indiferencia de sus padres y la debilidad que siente por ella el mayordomo del edificio, y se pierden los placeres sexuales que logra de los económicamente inferiores. El estilo realista de Horacio Altuna recrea la doble vida de Jessica, erótica y picante, más salvaje que doméstica, egoísta, orgullosa e independiente, una vida que valora su libertad, igual que la de un gato. La novela gráfica en cuestión es más que recomendable y es mi sugerencia para esta semana. Por último, hablemos del libro Matrimonio Abierto de Simone Lockman. Esto es lo que nos dice su sinopsis. Michelle ama a su esposo. Ella es joven, hermosa, sensual, moderna y liberada. Su marido es un hombre mayor que ella, sofisticado, elegante, mundano y experimentado, un empresario de mucho prestigio, con muchas vinculaciones y múltiples ocupaciones, que ama a su mujer y la consiente en algunos caprichos prohibidos, especialmente cuando debe ausentarse por sus obligaciones. Ambos comparten una vida intensa, interesante, original y aventurera. Ambos saben que el amor que se profesan es perfectamente compatible con su mutua disposición para explorar su curiosidad sexual en total libertad. Por eso entre ellos la infidelidad no tiene cabida, ni representa un problema. Michelle y su esposo han convenido en hacer de su vínculo un matrimonio abierto. En esta excitante novela, Simone Lockman relata con singular maestría una serie de situaciones excepcionales, no tan imaginarias, que se suceden en la vida de una pareja peculiar, dispuesta a vivir y compartir las más extravagantes y voluptuosas experiencias. Una obra diferente, especial para todas aquellas parejas, tradicionales o swingers, que busquen un condimento más para hacer realidad sus fantasías sin engaños ni mentiras. Por hoy es todo. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Soy su anfitrión Enrique Rojas, Imagen Obscura, y les deseo una semana llena del dios Eros. ¿Tienes una historia u opinión que compartir con los demás? Para Gente Grande te invita a colaborar. Visita www.imagenobscura.com o nuestras redes sociales y comunícate con nosotros.